Arangibel es una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos. Lleve CAE Mundial a las 6 de la mañana, Arangibel. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios, de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Hemos arribado ya al jueves 23 de julio de 2015 y hoy, como les hemos dicho, nosotros vamos a tratar de colocar aquí siempre nuestra sección contra los malandros, sean del color que sean, del tamaño que sean y de donde vengan. Hemos dicho que no hay paz con la miseria en la Revolución Bolivariana, nosotros lo sostenemos, lo hemos constatado permanentemente en todo nuestro trabajo de revisión exhaustiva de la realidad verdadera que hay en el país y no de los titulares que siempre leen para establecer las matrices todos los locutores, las emisoras privadas, de manera casi que sincrónica, para leer siempre lo mismo que manda a decir, por ejemplo, el director o el dueño del diario El Nacional, o el otro, o el de La Patilla. Y ellos ahí, en ese replicar de los mismos titulares, van creando una virtualidad que va asfixiando a la población venezolana en el desespero por tratar de salir de esa sensación de agobio y de pesar que le siembran a la gente. Nosotros tenemos una labor social, la asumimos con la mayor responsabilidad, es la labor que nosotros nos hemos propuesto llevar hasta todas y todos los venezolanos a través de este sistema YBKE Mundial, y es lo que vamos a hacer en la medida de lo posible en el programa de hoy. Ustedes recuerdan que yo les he venido comentando durante estos días que la mejor manera para curarnos del daño que hace sobre el tejido social, sobre nosotros, sobre todas y todos los venezolanos, esa campaña para causar malestar en nuestra mente, es ir a donde está el hecho verdadero, lo que está sucediendo en la realidad, y sin mayores interpretaciones. Sin mayores interpretaciones, yo no estoy diciendo que es que vamos a colocar los hechos en función de nuestros intereses y hay una pelea, aquellos lo acomodan en función del suyo y nosotros en función de nuestro interés. No, ese no es el tema. Eso sería tan absolutamente irracional y bochornoso como lo que hace la derecha, que es lo que nosotros cuestionamos. Yo estoy hablando de colocar los hechos reales. Y en ese sentido, esta sección contra los malandros tiene para nosotros un espacio privilegiado aquí en este programa, porque se trata de la exaltación del hecho real. Fíjense, por ejemplo, para los que han sostenido por ahí o han caído en la trampa de que en Venezuela no se está haciendo nada, hoy le traemos esto. Aprenden a 6 personas por corrupción en el Saime de Propatria nada más. Eso no quiere decir que es lo único que se va a hacer, pero es importante, es muy significativo. Se aprendieron 6 personas en el Saime de Propatria, y como vamos a leer en la nota, también se apresaron algunas personas en el Saime de la oficina de los Ruices. Pero hay una perla maravillosa, tiene una gran significación. En este caso se trata de una persona, de una sola, pero tiene una gran significación. Es alguien que estaba haciendo robos millonarios en el Banco de Venezuela, el tesorero del Banco de Venezuela en Nueva Esparta. Nosotros estamos muy contentos, estamos de verdad orgullosos y estamos celebrando hoy, y le pedimos a estas noticias música, maestro. Bueno, yo no me voy a poner aquí como provea, me voy a poner aquí con hipocresía, de que pobrecito. Bueno, está bien, no es bueno que metan presa a la gente, pero es mucho peor que delinquen. Y si ellos están delinquiendo, ellos tienen que asumir las consecuencias. No puede ser que vayan ahora a argumentar derecho en favor suyo de modo alguno. No puede ser. Al que va para la cana porque lo agarraron malandreando, bien encanado estará. Y aquí lo que ha sucedido es que uno de los problemas graves de esas matrices perversas que lanza la derecha contra la revolución bolivariana, es decir, contra el pueblo venezolano, es que le hacen creer a algunos frágiles de mente que no, eso, Nicolás no tiene fuerza. ¿Tú no te acuerdas como decía el fascista este, el terrorista de allá, el monstruo de Ramo Verde? Él gritaba 5 días antes exactamente de que lo metieran preso, el tipo andaba gritando por ahí. ¿Ustedes no lo recuerdan? Ven a meterme preso, a que no te atreves, Maduro. Porque ellos le venden a la sociedad venezolana y al mundo entero la idea de que aquí no hay gobierno. Y que si hay, es un gobierno enclenque, que es raquítico, que no tiene estatura, que no tiene peso, que no tiene fuerza. Ellos necesitan vender eso para que cuando ellos les provoque empujar al gobierno para sacarlo del poder, eso se dé de manera más o menos expedita. Y le han metido entonces a alguna gente en la cabeza que, bueno, yo puedo hacer lo que me dé la gana porque el gobierno no puede contra mí. Eso es lo que quiso decir cuando andaba con aquella ventolera de la salida y no sé cuánto, Leopoldo López. Y mírenlo dónde está. Esta gente que ha venido cayendo presa, más de 2,000 en la cuenta que yo llevo, que han terminado tras las rejas por estar transgrediendo las leyes de una u de otra manera, son gente que cayeron en la trampa de creer que aquí se podía hacer lo que les diera la gana, cometer el delito que les viniera en gana, que no iba a pasar nada porque el gobierno no tiene con qué. Eso es lo que le metieron a ellos en la cabeza. Pero fíjense ustedes cómo es en realidad la verdad verdadera, si cabe la expresión, y yo necesito que ustedes me la acepten, porque el tema del programa es ese, la defensa de la verdad verdadera, no de la verdad virtual que vende la derecha. Leo la nota de última noticia con esto de la aprehensión a las 6 personas por corrupción en el Saime de Propatria. La información la dio a conocer el director del ente, Dante Rivas, quien ratificó que este será el destino de los que otorguen una cédula o pasaporte en forma fraudulenta. No toleraremos corrupción dentro del Gran Saime. Los gestores internos y externos delincuentes también serán combatidos. Explicó que las investigaciones realizadas por la Inspectoría General de los Servicios del Saime permitieron la desarticulación de esta banda criminal que inició el pasado mes de abril con la aprehensión del exjefe de la oficina del Saime Propatria, Seika Betancourt, por los delitos de corrupción propia, asociación para delinquir, otorgamiento irregular de documentos de identificación y sabotaje o daños al sistema. Indicó que en el mes de julio, al comprobarse la complicidad por los mismos cargos, se logró la detención de Emberly González, asistente del funcionario antes referido, y de los peritos de verificación y registro de identidad José Sánchez, Ingerbel Muñoz y Henry Johan, a quienes se les vinculaba en la aprobación de las huellas de 31 ciudadanos de otras nacionalidades. Por estar involucrada en el mismo caso, se aprehendió a la funcionaria del Saime de los Ruices, Yubirí Maldonado, quien efectuó las inclusiones en el sistema de esos ciudadanos, tal como lo dijo el director del organismo, Dante Rivas. Esas investigaciones se efectuaron en conjunto con la Fiscalía Octava Nacional y los ciudadanos fueron presentados ante el Tribunal 37 de Control del Área Metropolitana de Caracas. Ahí está, apegado a derecho, todos los procedimientos legales se respetaron, como en el caso de este individuo que estaba raspando cuentas de clientes allá en Nueva Esparta, en la oficina del Banco de Venezuela. Leo la nota. El Ministerio Público acusó a Degni Daniel Díaz García, de 34 años, por su presunta... Aquí siguen insistiendo en ponerme esta palabrita presunta cuando los agarran malandreando. Y yo, bueno, está bien, yo se las leo, pues. No voy a meterme en problemas con eso, pero ya ustedes saben cuál es mi posición al respecto. Por su presunta responsabilidad en el desfalco de aproximadamente 1.600.000 bolívares a varios usuarios del Banco de Venezuela. Díaz García, quien se desempeñaba como tesorero en la agencia bancaria Jorge Col 667, ubicada en el estado de Nueva Esparta, fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC. Ahí estuvieron actuando los fiscales Eralí Salazar y Manuel Baez, quienes acusaron al hombre por presuntamente incurrir en los delitos de peculado doloso propio y asociación para delinquir. Tales delitos se encuentran previstos y sancionados en las leyes contra la corrupción y orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. La Gerencia General de Seguridad del Banco de Venezuela inició una investigación por presuntas irregularidades denunciadas por usuarios que no residen en el mencionado estado de Nueva Esparta y que decían que tenían movimientos bancarios que ellos no reconocían. Cuando se hizo la investigación, se descubrió que el hombre utilizaba la clave única e intransferible que le fue asignada por dicha institución financiera para realizar desviaciones en el sistema entre los usuarios y cuentas que él abría. Pasaba depósitos de dinero de las cuentas de la gente para allá, y como la gente estaba lejísimo, en Maracaibo, qué sé yo, en Caracas, creía que no iban a darse cuenta. Este es un tipo que además es bruto, además es delincuente. Él pensó que las computadoras no iban a permitir llegar a él. Imagínate tú cómo se puede creer un perverso de esto, más inteligente que los demás, que se cree más inteligente que las computadoras. Y eso le pasa a todos los que están en esa condición. Lamentablemente, y muy a pesar de Provea, bueno, nosotros aquí tenemos la obligación de celebrar que han metido presa a toda esa gente. Y fíjense ustedes, son funcionarios del gobierno los que están ahí. Falta saber cuántos de la empresa privada están en ese tipo de delito o más. Porque donde está el gran dinero en Venezuela no es en el gobierno, es en la empresa privada. Quienes generan la corrupción son los grandes capitales. En función del dinero se envilece a la sociedad. Fíjense la tragedia que sucedió, por ejemplo, en Valencia. El ciclista Ochoa, que falleció, sí, fue atropellado por un motorizado. Pero lo que vende inmediatamente la mass media privada, las grandes corporaciones, el gran capital, es un motorizado, es decir, un chavista asesinó al ciclista. No, no murió por el ciclista que lo atropelló. Perdón, por el motociclista que lo atropelló. Murió porque en la clínica no le dejaron ingresar porque no tenían la cosa esa, ¿cómo llaman? La clave del seguro. El capitalismo no avanza en solucionar nada si no está el billete por delante. Eso le costó, esa premisa neoliberal le costó la vida a ese gran atleta venezolano, medallista de oro, uno de los más grandes y connotados talentos que teníamos aquí en Venezuela, de la generación de oro. Fue dejado morir de mengua por el capitalismo, por la lógica del capitalismo, que dijo, no lo tocamos hasta tanto, y eso lo denunciaron sus familiares. Eso no lo está diciendo nadie desde el chavismo para tratar de encaratar el asunto y sacarle provecho, no. Eso lo dijeron sus familiares en el velorio del atleta. Y eso es lo que hoy en día tiene que darse a conocer. Murió por el egoísmo, por la mezquindad del neoliberalismo, que dejó morir de mengua a un venezolano a las puertas de la clínica, donde no lo quisieron atender hasta tanto no se les pagara en dólares y en efectivo. Era lo que pedían los sinvergüenzas criminales que lo asesinaron. Esos médicos que están en esa clínica, creo que se llama Santa Fe, averíguate ahí, esa clínica allá en Valencia, pedían dólares para intervenir al atleta, a Ochoa, y se les murió de mengua, ahí afuera, pidiendo, implorando por su vida, se les murió a las puertas de la clínica porque no lo quisieron atender. Entonces, esa es la realidad del capitalismo, no les importa los pueblos, no les importa la gente. Y en relación a eso, yo quiero compartir con ustedes el día de hoy un artículo que ha estado circulando de nuestra buena amiga Carola Chávez, que tiene relación con esto del fenómeno de la especulación, primero argumentada porque no recibían dólares preferenciales, ahora porque no reciben dólares del otro, ahora porque no, es decir, siempre hay una excusa y siempre nos estuvieron robando, siempre. Ella vive en Margarita, Carola Chávez, y ella habla de una realidad terrible que hay en Margarita. En Margarita no se consigue nada, pero los dueños de todas las tiendas están en Panamá con su familia, están en Panamá y en Miami. Ellos se han ido a dar la gran vida con los dineros que le robaron a todas y todos los venezolanos aquí, con los dólares preferenciales que sí recibieron siempre, pero que después decían que no estaban recibiendo dólares preferenciales, sino del mercado paralelo, y vendían las cosas 10 veces más caras. Ahora, como no están recibiendo nada, ni del uno ni del otro, venden 100 veces más caras las cosas. En todo caso, han estado robando. ¿Cómo viven en Panamá? ¿Cómo compran esas lujosas quintas allá? ¿Cómo compran en Miami esas lujosas quintas? ¿Cómo se dan esa buena vida que se dan toda la familia? No uno, no dos, se va toda la familia a vivir al exterior. ¿Por qué no explican eso de manera sensata, que nos resulte creíble a quienes estamos aquí y que nos quedamos trabajando en Venezuela, viendo a ver cómo sorteamos esta dificultad en la que nos ha metido el capitalismo, con su egoísmo, su mezquindad, su carácter desalmado, ruin y miserable? Eso es lo que quisiéramos nosotros evaluar, y es de lo que está hablando aquí Carola Chávez. yo me voy a permitir leerlo porque ella toca un aspecto fundamental que tiene que ver con lo que aquí argumentamos durante meses sobre las líneas aéreas que estaban tratando de robar a Venezuela, asaltar a nuestra economía porque dijeron ese es un gobierno de pendejos, vamos a robarlos, que ellos ni cuenta se van a dar porque ellos son brutos, son chaburros y no saben contar dinero. Eso fue lo que ellos han dicho porque ellos se han creído eso. Ellos de verdad, tú hablas con cualquier escuálido y de verdad, el tipo está convencido de que ellos son inteligentes, por un lado, que eso es el mayor error, la mayor distorsión, es pensar que alguien que sea escuálido pueda ser inteligente, pero lo otro es que creen que es que el chavista es bruto, y están convencidos de eso, de verdad, verdad. Entonces, la línea aérea la defendieron los escuálidos porque estaban robando nuestra economía y ellos parten del principio, si la economía quiebra, nosotros triunfamos. Imagínate tú, tamaña estupidez. Y el nivel de imbecilidad que se requiere para sacar esa cuenta así de escueta, de si quiebra la economía venezolana yo triunfo y gano sobre el socialismo y demuestro que el socialismo no sirve, que los tipos de verdad apoyaron a las líneas aéreas que nos estaban asaltando, lo denunciamos 10,000 veces, lo dijimos aquí. Y ellos insistían, es que este gobierno que no le paga las deudas que tiene con las líneas, no tenían ninguna deuda, nos estaban robando, estaban vendiendo los pasajes 10 veces más caros, con el cuento de que lo estaban vendiendo al dólar paralelo, pero luego querían que les dieran su dinero para repatriarlo en dólar preferencial. El diferencial era el que se querían meter ellos de billete, esos 4,000 millones de dólares, que es el presupuesto de 5 naciones centroamericanas juntas. Eso es lo que estaban haciendo ellos o pretendiendo hacer. Entonces dijeron, bueno, entonces quédense ahí con su piazo de país y se fueron. Ah, pero están llegando nuevas líneas que dejaron ese hueco y dijeron, bueno, vamos a meternos ahí. Ustedes saben la situación tan difícil que hay en el mundo entero con el mercado de las líneas aéreas. Hay recortes gigantescos que se están haciendo porque se ha colapsado el mercado de las líneas aéreas, de tantas líneas aéreas que hay, y no les da abasto para que ellos puedan repartirse la torta entre todos. Entonces se les ha puesto sumamente costoso la operación. Están desesperados y estos tipos querían aquí darse el postín de no, quédate ahí, que nadie va a querer venir para ese pedazo de país y entonces yo te castigo. Bueno, no, empezaron a venir líneas aéreas. La Dynamic Airways, ya les voy a leer ahorita, acaba de llegar a Venezuela. Una extraordinaria línea a la que yo voy a invitar a todas y todos los venezolanos que nos acerquemos, vayamos, los saludemos primero que nada, les demos la bienvenida. Les digamos con orgullo patrio, esta es Venezuela, es un área de posibilidades para la empresa privada que trabaje decentemente, que no nos quiera robar. Bienvenidos sean ustedes con sus pasajes baratos, con sus buenos aviones de lujo que nos están trayendo para servir las necesidades de nuestro país. Eso se lo tenemos que ir a decir a la gente de Dynamic Airways. Yo los invito a que se metan en internet, busquen la página de Dynamic Airways y salúdenlos, denle la bienvenida. Les leo el artículo de Carola Chávez entonces. Dice, hace un año American Airlines dejó de volar a Venezuela porque según ellos el gobierno malvado se negaba a cancelar una deuda inflada de 600 millones de dólares calculada sobre la venta de pasajes en bolívares a tasa del dólar paralelo y que reclamaban se les cancelara a la tasa de SICAR. Es decir, que American Airlines, empresa que se va a llevar las hormiguitas, como dice ella, el año pasado, antes de irse demasiado, vendía, por ejemplo, pasajes a Miami de $750 en 100,000 bolos, que si lo calculamos a la tasa SICAD, que es lo que ellos pretenden que se les cancele, sería $8,300 por cada pasaje. Un negocio redondote, pensaron. Como el gobierno maluco chavista, siempre atentando contra la libre empresa, revisó esas cuentas y no le cuadraron, American, a modo de chantaje idiota, redujo sus vuelos a su mínima expresión. Esta semana, sigue diciendo Carola Chávez, sorpresivamente y sin que las condiciones por las que se fueron hubieran cambiado, American anunció su regreso apuradito. 3 días después nos enteramos que su retorno se debe a que otra aerolínea, haciendo lo que hacen las empresas, decidió tomar el mercado cautivo que la pataleta de American Airlines le había servido en bandeja. Hay un enorme mercado con una enorme demanda necesitada de servicio, entre comillas, dijo un ejecutivo de la nueva línea aérea, refiriéndose a los tradicionales viajeros mayameros, esos que reservan sus cupos hasta con un año de antelación, esos que no dejan avión con asiento vacío ahí esperando que alguien los quiera llevar a Disney World. American Airlines regresó porque Dynamic Airways, una empresa desconocida, le vino a soplar el bistec con pasajes a mitad de precio y todo. Error de cálculo, está barato, dame dos. Desde Margarita, epicentro del cadivismo, durante el apogeo de la estafa, partieron montones de personas a residenciarse en Panamá, eso sí, pegados a su tracalera teta del dólar barato, mientras se quejaban por Facebook del desastre de país que habían dejado atrás. Buena parte de los empresarios y grandes comerciantes margariteños tienen a sus familias viviendo en el exterior y, como siempre, por imitación, los pequeños y medianos emprendedores, entre comillas, pone ella, del cadivismo, por no parecer menos, también sacaron a sus familias hacia destinos donde pudieran tener un futuro mejor, ya que ellos mismos, con mucho esmero, estaban empeñados en que el futuro en Venezuela no lo fuera. Desde Panamá aplaudieron la caída del precio del petróleo, al son del iba a caer, este gobierno va a caer. Y lo que pasó, el chorro se cerró. Entonces alzaron la voz en nombre del Puerto Libre, que si sin dólares subsidiados no pueden operar, aunque ellos mismos durante la bonanza cadivera especulativa justificaban sus precios más altos, incluso que los de tierra firme, porque, entre comillas, no trabajan con dólares cadivi. Claro, ahora entiendo. No trabajaban, robaban, comprando baratijas a tasa cadivi y vendiéndolas como artículos de lujo a tasa del dólar today, que por cierto los hacía salivar con cada arbitraria subida. El cuento es que llevan un año chillando y nadie les para, por lo que se ha iniciado un silencioso éxodo al revés. Cadiveros que regresan a vivir en Venezuela porque, adivinen, Panamá es muy caro si tienes que pagarlo todo a tasa de dólar today. Error de cálculo chacumbele. Y hablando de Dólar Today, desde la Asociación Bancaria Venezolana se emitió un comunicado denunciando lo que el gobierno lleva no menos de 2 años denunciando. Y ella pone aquí el texto que hemos leído en todos estos días de la Asociación Bancaria. Sorpresa, este comunicado cierra diciendo Carola, ve la luz tras un largo silencio de cazador que espera ver caer a la presa en las fauces de su perro y dale que la presa no cae. Tenía que ser cosa de algunos meses y ya va un par de años de asedio y nada. Y los perros no distinguen entre cazador y presa y la cosa ya no da tanta risa. El cazador está amenazado por el perro furioso, aunque ligeramente, porque el cazador es más poderoso, pero esto es algo inaceptable. De ahí el alerta contra el ya no tan fiel aliado que pasó de obedecer a actuar en modo autónomo psicótico. Error de cálculo, tarde piaste, pajarito. Es el artículo de Carola Chávez en su columna de esta semana, que nos complace mucho compartir con ustedes. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida regreso con ustedes. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos revisando aquí todas estas notas del mundo capitalista y siempre nos resulta tan desagradable cuando nos encontramos con esta tan dolorosa realidad que se padece en esos espacios del mundo donde está operando pues ese perverso modelo depredador de las posibilidades, las condiciones de vida de la gente. Fíjense a lo que está llegando la situación tan terrible, dolorosa de Grecia, que han tenido que decidir la venta de más de 1,000 islas para costear su millonaria deuda. Ustedes recuerdan que la deuda de Grecia es un instrumento con el que el neoliberalismo está demostrando al mundo que no se puede violentar la normativa de la dependencia, de la sumisión a los designios del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco Central Europeo. Eso es fundamentalmente porque ellos podrían facilitar las cosas a los griegos. Grecia no es tampoco una superpotencia como para que cueste tanto dinero. Más dinero costó, por ejemplo, la recuperación de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y varios países de Europa, entre ellos Grecia, aportaron dinero para rescatar a Alemania. Eso no lo dice ahorita ningún medio. Ni lo va a decir el Fondo Monetario Internacional, ni lo va a decir Angela Merkel, que se considera la presidenta de Europa y la que domina todo porque es la que está al frente, digamos, del poderío económico en este momento allá en Europa. Pero Alemania fue rescatada con dinero de las naciones que no estaban en mejores condiciones que Alemania. Simplemente pues decidieron aportar aquello porque era donde había estado el epicentro de toda la guerra y había quedado muy destruida Alemania. Pero ese dinero no lo devolvió Alemania nunca, jamás. Y a nadie se le hubiera ocurrido pedirle, mira, páganos lo que nos debe, después que se convirtió en esa superpotencia que hoy económica. A nadie se le hubiera ocurrido, ni se le ocurrió jamás. Pero a Grecia sí, y tienen que llevarla hasta la asfixia, porque en Grecia no solo están cobrando una deuda, en Grecia están demostrándole al mundo que no se puede violentar en modo alguno los designios del gran mercado neoliberal del mundo, porque se va al precipicio cualquier país que lo haga o que lo pretenda. Por eso Grecia ha tenido que ponerse a vender islas. ¿Ustedes pueden creer eso? Allá en ese archipiélago que es Grecia, hay como 6.000 islas. Bueno, han puesto a la venta 1.000 y las están comprando gente como Tom Hanks y Johnny Depp, los famosos, que ustedes saben que en Hollywood le da por fiebres, ¿no? Fiebre de dársela de altruistas y no sé qué, y los grandes samaritanos. Seguramente aquí estarán pensando esto, que ellos están ayudando a Grecia. Pero eso es lo demostrativo, lo humillante que es ese proceso al que está siendo sometida por la banca internacional esa nación, Elena. El que estén ahí los actores de cine, que siempre van, que si en vez de luchar contra el capitalismo, que es el que genera el hambre en África, entonces ellos van a adoptar dos o tres negritos allá en África y ellos consideran que con eso están cumpliendo una labor altruista de salvación de la humanidad y de todo aquello. Es ahí donde está lo perverso del capitalismo, que además es la inmoralidad que trae consigo. No solo la destrucción de las posibilidades de vida de la gente, como nos pasó, pues como lo acabo de comentar, con nuestra gloria del ciclismo nacional, Ochoa, sino que además destruye las posibilidades, con su inmoralidad, destruye las posibilidades de repensar el sistema. Es terrible que Grecia esté en eso. Las islas poseen títulos de dominio, pero la legislación griega establece que sus playas deben ser siempre de uso público. Bueno, por lo menos salvaron una, los griegos, que les quedó ahí la posibilidad de bañarse en sus playas, aunque sean las islas privadas. Bueno, les tengo pendiente el comentario Les tengo pendiente el comentario sobre la línea aérea, la Dynamic Airways, como se diría en inglés, y nosotros aquí decimos la Dynamic Airways. Dicen ellos su cuenta de Facebook. Feliz domingo, mil gracias a todos por su cálida bienvenida y buenos deseos. Les adelantamos cómo fue nuestra llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar el viernes. Los recibieron con un arco de agua que los carros bomba ahí en el aeropuerto le hicieron para que fueran como los sables, pues, que ponen en alto en el ámbito militar, pues, para los desfiles oficiales. Les hicieron un arco de bienvenida en la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar el viernes. Nos dicen ellos acá, pronto compartiremos más imágenes de nuestro vuelo inaugural. Y yo quiero leer aquí algunos de los mensajes que le han colocado ya a estas alturas, muchos de lo que le han escrito, más de 10.915 personas han dicho que les gusta la llegada solamente en la página de Facebook de la gente de Dynamic Airways. Les dice Guillermo Antonio Pérez, excelentes precios, pero tienen que tramitar Simadi, ojalá lo hagan pronto. Les responden ellos, hola Guillermo, cuando tengamos la respuesta de Sencoex se las haremos saber de inmediato. Juan Carlos López le dice, excelente y bienvenido, que el éxito siga indetenible, que las bendiciones los ilumine y sean el ejemplo de servicio para todos. Muchas gracias, le dice Dynamic Airways. Juan José Landaeta Domínguez, damos la más cordial bienvenida a Dynamic, la cual nos ha permitido viajar a USA con precios razonables para la clase media, con un equipo moderno y un horario muy cómodo. Estoy esperando mi viaje el 1 de octubre para hacerme viajero frecuente de esa confortable y dinámica línea aérea. Espero que pueda acumular millas. La gente de Dynamic Airways le responde, muchas gracias Juan José. Aquí tienen la lista de nuestros aliados comerciales y ponen una cantidad de agencias que yo las voy a leer todas. Todas las voy a leer aquí para que ustedes se pongan en contacto con esta línea aérea que está atendiendo el mercado venezolano en la forma correcta en que tiene que desempeñarse una empresa privada. Ellos han visto un hueco que dejó la irresponsable y golpista empresa norteamericana American Airlines, y ellos llegaron y dijeron, bueno, aquí estamos nosotros sí queremos trabajar con Venezuela, sí queremos colocar a precios justos, razonables, nuestros boletos, y si vamos, pues, a correr el riesgo que haya que correr aquí en el país, entonces yo voy a hacer campaña por esta empresa, Dynamic Airways, y digo, sus aliados comerciales son Agencia Alpiviajes, en la avenida Sucre, Centro Boyacá, Torre Centro, piso 1. Cuo Vadis, avenida principal La Castellana, edificio Bancolara. Agencia de Viajes Turismo Mazo, avenida principal de La Castellana, Centro Letonia, Torre Inng Bank. piso 14, oficina 145. Viajes Crisol, edificio Parque Cristal, nivel C2, local 25, Los Palos Grandes. Agencia Uniglob, tercera avenida con primera transversal de Los Palos Grandes, edificio Balmoral. Viajes Humboldt, avenida La Estancia, Torre Las Mercedes, piso 2, Chuao. Viajes, fíjense ustedes que ninguno es la oficina del Consejo Comunal de Petare o la oficina del PSUV en no sé dónde, nada de eso. No es ningún ministerio, no es nada de esto. Esos son empresas capitalistas, escuálidas, estoy seguro la mayoría. Y yo lo estoy leyendo aquí con el mayor sentido de responsabilidad, porque creo que esto es lo correcto. Primero porque demuestra lo que dijimos aquí hasta la saciedad. Demuestra lo que estaba haciendo American Airways, es un asalto al bolsillo de los venezolanos, nos estaba robando en el país. El gobierno venezolano, el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro, no cayó en el chantaje, el juego ese perverso de vender boletos a dólar paralelo para colocarlos entonces 3 y 4 veces más caro de lo que era en verdad ese boleto en la ruta que ellos estaban poniéndole a la gente aquí en Venezuela, a cualquiera de las rutas que estarían comprando los venezolanos, para después reclamar a tasa preferencial que se les reintegrara los capitales para ellos repatriarlo. Era un asalto, o es, porque siguen con la pretensión. Pero ahora han vuelto porque llegó esta agencia, como lo está comentando nuestra amiga Carola Chávez en su artículo. En virtud de eso, yo voy a leer aquí todos y cada uno de los aliados de negocio para que ustedes llamen, y no llamen más nunca, American Airlines. Viajes Bian, en la avenida Rómulo Gallego, edificio Las Américas, sector Parque Miranda. Agencia de Viajes Escapade, avenida Francisco de Miranda, Torre Delta, piso 7, oficina 7B, Altamira. Molina Viajes, avenida Andrés Bello, edificio San Bosco, planta baja, local 52, Los Palos Grandes. Bonanza Tours, Centro Comercial Paseo Las Mercedes, local 65, planta baja, avenida principal de Las Mercedes. Agencia de Viajes Capitini Travel, Centro Ciudad Comercial Tamanaco, sector Yarey, piso 2, Chuao. Agencia BT Travel, avenida Bolívar, Centro Comercial CCM, planta baja, local 93 y 94, urbanización Costa Azul, Por la Mar, Estado Nueva Esparta. Lombardi Travel, avenida 105, Carabobo, número 141 y 161, Centro Comercial La Viña, Plaza Nivel PB, oficina L122, urbanización La Viña, Valencia, Estado Carabobo. OPBS Tours, avenida Circunvalación del Sol, Centro Empresarial Santa Paula, Torre A, piso 4. Turismo Internacional, calle 11, esquina Carrera 24, Centro Comercial Arigar, local P3, San Cristóbal, Estado Táchira. Viajes Omega, Parque Cristal, Torre Oeste, piso 1, oficina 5, Los Palos Grandes, Caracas. Benevento, avenida Libertador, Torre Exa, piso PH, oficina 3, El Rosal, Caracas. Mac Air Operaciones, ahí tiene un correo que dice operaciones@gruponcare.com. Capitana Tours, Centro Plaza, Torre C, piso 21, Los Palos Grandes, Caracas. Y Domingo Tours, avenida Los Próceres, Centro Comercial Parque Anauco, local 3, Caracas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, ahí se está viendo. Como lo hemos dicho todos estos días, como lo decíamos ayer, la revolución no es un asunto que uno se sienta cómodamente en una oficina con aire acondicionado a esperar que llegue, porque si no, no sirve la revolución. La revolución hay que construirla, y la estamos construyendo. Y aspecto fundamental de esa construcción es esta demostración que estamos dando de cómo nos está atacando el capital, que no es un asunto de ineficiencia del gobierno bolivariano lo que nos está pasando, que no es un asunto de malas políticas del gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro lo que nos está pasando, que lo que nos está pasando es que nos quiere robar nuestra historia, nuestro destino, nuestra heredad, nuestro bienestar y nuestro mejor porvenir. Nos lo quiere robar el capitalismo, el neoliberalismo. Quieren asaltar a Venezuela porque Venezuela tiene muchas riquezas, tiene muchas posibilidades. Aquí es el único país en todo el continente y probablemente en el mundo que termina siendo una botija para venir a asaltar la comida barata que hay. Con lo cara que está la comida en el planeta hoy en día, aquí vienen de otros países a comprar nuestra comida para llevársela, a venderla en sus países. Estamos alimentando países hermanos con el bienestar que aquí hay en Venezuela, que es la posibilidad de comprar comida barata. Si no hubiera comida barata, no habría bachaquero alguno en el país. Por eso no hay bachaquero en Estados Unidos, porque la comida es carísima. Por eso están todos los potes de comida ahí en los anaqueles, porque no hay con qué comprar esa comida. Solo los que tienen poder adquisitivo, que es un grupo reducidísimo de la población norteamericana, es la que tiene acceso a eso. En el mundo capitalista se pasa hambre. Más de 1,000 millones de habitantes en el mundo están en el mundo capitalista, de los que padecen hambre. Y en ese sentido nosotros vamos a insistir permanentemente. No hay posibilidad alguna de frenar una revolución con el argumento de que la revolución no funciona, que la revolución no sirve, si quien la está colocando en esa condición es el que lo está denunciando. No puede acusar nadie de que una bodega no funcione bien si tú le estás lanzando piedras y le estás lanzando potes de gasolina y prendiéndole candela para demostrar que no funciona esa bodega. Déjala que trabaje a ver si funciona o no con su modelo de gestión que está proponiendo quien está al frente de esa bodega. Eso es lo correcto, pero no me acuses a un país de que su economía no funciona, si quien la está petardeando eres tú, quien le está inyectando una destrucción terrible desde el norte, dicho por los propios capitalistas. Son los mismos que están denunciando la supuesta imposibilidad de la vida en Venezuela con sus páginas Dollar Today allá. Esa distorsión es una distorsión que ha creado una inflación artificial en el país, que ha generado mediante un proceso especulativo un alza de precios que no tiene ninguna justificación y que lo que está haciendo es destruir las propias posibilidades del capitalismo. Se les está acabando la fiesta, tal como lo dice Carola Chávez en su artículo. Ya les está saliendo costosísimo esa operación. Se han dado cuenta de que eso no es sostenible, ese bienestar quimérico ilusorio del capitalismo no es costeable. Busquen ahí. Está, voy a ver si lo puedo colgar en mi página, porque me parece fabulosa la denuncia que hace un venezolano que está allá en Miami, que se fue para allá y empieza a explicar con todos los detalles, los pormenores de cómo es en verdad la vida allá en Miami, para los que creen que se pueden ir y llevarse toda la familia y que cualquier cosa donde vayan es mejor que Venezuela. Toda esa gente está entrando con horror, desaliento y hasta dolor en la verdad verdadera, que es la realidad, que no es la virtual, que ellos le vendieron sus propios medios, sus propios políticos de la derecha, sus propias mafias organizadas para tratar de robarles a ellos primero que nadie. La realidad es que en Venezuela es donde hay posibilidades, si trabajamos todos juntos, si empujamos todos en la misma dirección, de que alcancemos el bienestar al que aspira con toda razón todo ser humano. Pero no es alando hacia el barranco como vas tú a encontrar bienestar, ni aquí, ni en Pekín, ni en Washington, ni en París. En ninguna parte puede ser sensato tamaño disparate de que vas a vivir bien alando para el barranco a tu propio país, a tu propia economía. Eso es lo que les está pasando a todos. Como yo lo dije ayer, el pobre más o menos sabe cómo es la pobreza, porque todavía la tiene muy presente, aún siendo rescatado en su poder adquisitivo, en su incorporación a la economía nacional, como lo ha hecho la revolución, todavía sabe más que nadie qué es lo que es la pobreza. En cambio, el que tiene una tradición de capacidad adquisitiva elevada, cuando está en esta coyuntura, sabe lo que es perder dinero. Quienes están pasando ahora trabajo son esos que inventaron la idea de que aquí había una hecatombe económica simplemente para hacer un negocito político de poner a un muchacho loco, a un fascista que otro, o a una loca disparatada en la presidencia de la República. Eso no se hace. Vayan aprendiéndolo. De esta manera me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad